junto a vos, siempre. Es la hora 21 en punto. A partir de este momento, la permanencia frente al receptor queda sujeta a una selecta pasión, la de los traperos. Aquí comienza... la página de Yupanqui. Acompañando al club de Villa Lugano por todas las canchas. Informándote al día sobre la vida social de la institución. ¡Van a Yupo, otro partido chivo! La página de Yupanqui. Conduce Leonardo Surcín y Tito Oliveto. No nos podemos dar el lujo de estar todos separados. Locución comercial, Norma Farías. La historia, el presente y el futuro de Yupanqui se unen para acompañarte en los próximos 60 minutos. ¡Atención, Villa Lugano! ¡Ha ganado Yupanqui a los 50 minutos de contra! Esto es la página de Yupanqui. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenido a nuestro encuentro de cada domingo a las 21 horas aquí en AM 1480 Radio Sensaciones, donde compartimos por una hora la información del Club Social y Deportivo Yupanqui. Hoy, en el que estamos abriendo nuestro programa número 208 de este domingo 13 de marzo del 2011, hablaremos de el primer partido oficial de Yupanqui fuera de la provincia de Buenos Aires, el que estaba pendiente ante Argentino de Rosario, que fue derrota, como usted ya sabe, el miércoles pasado por 2-0. Y hablaremos de otra derrota, la de ayer en cancha de Cañuelas ante el local por 2-1 en un partido que estuvo a tiro para Yupanqui y que no lo pudo aprovechar, finalmente terminó sobre el final perdiéndolo. Hablaremos en los 60 minutos de programa de estos dos partidos y de todo el acontecer social de nuestra querida institución. Guido Oliveto, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Leo, y muy buenas noches a toda la gente de Yupanqui. Bueno, hoy la voz del trapero va a ser Guido Oliveto porque estuvo presente en los dos partidos. Yo estuve casi de vacaciones esta semana, no laborales, sino de Yupanqui. Así que Guido nos va a contar todo lo que pudo acontecer en los dos partidos. Sobre todo, bueno, como siempre lo hacemos cronológicamente, contándonos lo que fue la experiencia del segundo viaje a Rosario para jugar finalmente de los dos viajes un partido. Exactamente, lo primero que te puedo decir es que tal como estaba estipulado, Argentino de Rosario se hizo cargo del viaje del plantel. Un viaje un poquito accidentado porque se fue primero a Retiro, donde se perdió casi 2 horas de viaje. Uh-huh. Y un poquito después del mediodía, más o menos cerca a las 2 de la tarde, el plantel llegó a Rosario para jugar en Barrio Sorrento contra Argentino de Rosario, Leo. Sí. El equipo, digamos, en los papeles fue más parecido al que jugó contra Juventud Unida que el sí. que jugó contra Argentino de Quilmes. Ajá. La formación fue, acordémonos que el cambio obligado era la salida de Diego La Logia con uh-huh. 5 amarillas. Sí. Tantoni, Pérez Quiroga, Chucarro, Varas, Romero, Martínez, Bortolotto, Aguilera, Sandoval, De Luca y Toti Duarte con la 11, pero jugando en la saga. Es Bien. Decir, a vos que te gustan los números telefónicos, Leo, 4, 3, 1, 2. 4-3-1-2, sí, sí. Exactamente. Sí, sí, el mismo planteo que contra Juventud Unida. Exactamente. Digamos que al principio del partido nadie se estaban prestando la pelota, vamos a aclarar, hacía un calor infernal en Rosario, infernal. Se estaban prestando la pelota y en una jugada de sobrepique que le ganan a Martínez, una gran jugada de este chiquitito, el número 6 de Argentino de Rosario, que no tengo presente el apellido, no, creo que Pons. No, Pons metió no, el segundo. El segundo. Y bueno, hace una jugada, le gana la pelota a Romero, hace una jugada, entra entre los dos centrales, creo que en esa jugada se lo extrañó un poco a la Logia, el equipo todavía 9 minutos no se estaba muy amalgamado. Patea muy bien a la izquierda de Tantoni, no te digo inatajable, pero pateó muy bien, listo. 1-0 y casi partido terminado. ¿Por qué digo casi partido terminado? Porque pasó algo muy parecido a lo que pasó, Leo, después del primer gol de Argentino de Quilmes. Argentino de Quilmes mete el gol rápido, pero después no se animó a ir por más. Claro. Y le da el terreno a Yupanqui, pero Yupanqui no tenía ideas. Ese día no tenía ideas, se llegaba... En el primer tiempo hubo un centro que no llegó César Sandoval a conectar. César jugó un buen partido, pero no, digamos que en ese primer tiempo nadie sobresalió por encima del resto. Terminamos ese primer tiempo, el juego se tornó muy lento por el calor imperante. Y de ese primer tiempo lo que podemos decir es que terminó un poco justificando Argentino de Rosario... Pero hasta ahí no más, no era mucho más, era más que Yupanqui no pateó demasiado al arco, no inquietó salvo esa y otra jugada, creo que de Bortolotto. El primer tiempo lo terminamos con esa sensación de que perdíamos, estábamos siendo superados, pero no era determinante. En el segundo tiempo de vuelta, los primeros 15 minutos Yupanqui atacó un poquito, quería un poquito, se va un tiro por arriba, pero también... Nada del otro mundo. Yupanqui no inquietó con certeza el arco argentino de Rosario, que siendo un equipo discreto, porque es un equipo discreto, tenía mejor la pelota, la jugaba mejor y le daba terreno a Yupanqui. A los 31 minutos del segundo tiempo, cuando el partido realmente no estaba muy aplacado, muy lento, se refrescan los jugadores, se ve que los jugadores de Yupanqui quedaron 2 minutos más tomando agua, porque en una jugada... de Papi Fútbol, que arranca por el costado derecho, Leo, centro, y entra solo el jugador de Argentino de Rosario, Pons, el 2-0, y ahí sí, asunto terminado. Yupanqui siguió sin inquietar. Lo que te puedo decir, lo que te digo siempre, me parece que está entrando tarde Romano está entrando con lo partido 2-0 abajo, con lo partido perdiendo. Me parece que hay momentos en que el cuerpo técnico tendría que apretar un poco el acelerador, es decir, que si estamos perdiendo 1-0, estamos en Rosario y estamos expuestos a un segundo gol del local, y ponete otro delantero, move un poco el banco. Hay una sensación, ¿no? Que es como que si te hacen un gol, me duele decirlo, pero si te hacen un gol sentís que no lo vas a empatar, que perdiste el partido. Ayer no se dio, por ejemplo, pero... Sí. Pero existe esa sensación. Estamos en la cancha, nos hacen un gol y sentimos que perdimos, que listo, hasta acá llegamos. Existe. Y alguien decía en la tribuna, y tenía bastante razón, nos vamos de Rosario y no sabemos cómo ataja el arquero de Argentino de Rosario. Y eso me dio mucha tristeza. ¿A quién tenemos para destacar? Un poco la entrega de César, de Sandoval. A pesar de quizá el estado físico, que todavía falta un poco a Johnny Varas, el ida y vuelta, quiero un poquito resaltar la muy poca profesionalidad de los periodistas rosarinos de la FM 96.7, que parecían hinchas cargando al jugador Varas. ¿Por qué no se dice en la cara? Porque le faltan huevos. Claro. Listo, porque vos tenías el número 8 que se arrastraba de Argentino a Rosario y nadie decía nada. Y acaban de ser bien tratados, pero bueno, esos sí son pseudo periodistas, Leo. En definitiva estamos jugando en la misma categoría. Sí, negro, empezaste la década jugando, metiéndole 6 goles a Platense y terminaste no pudiendo presentarle al médico a Yupanqui en la D. Bueno. Listo. Son muy chicos de mente, pero Rosario se ve que la carne de gato le hace para el culo a la cabeza. Se ve que... Me molestó, porque yo el primer tiempo lo vi en la plateíta. Y uno va quizá con los periodistas por si se le escapa algún dato. Sí. Estaba con Sandro Montossi, que viajó con el plantel. Y bueno, y la verdad es una falta de respeto terrible. Y no se lo dan ni en la cara porque no tiene huevo. Porque los periodistas son muy rosqueros. No, ¿verdad? obvio. Eso pasó en Quilmes también. Había dos personas, pero no eran periodistas, ¿no? Era público general. Se la pasaron cargando a De Luca. No, pero había dos puntuales que se le pasaron cargando a De Luca. 5 minutos antes del partido, de que termine el partido, se fueron. Y yo a uno le dije, quédate que ahora sale el 11 del vestuario y se lo puedes decir en la cara. Me miró con una cara de culo bárbara y se fue, obviamente. Y lo que tengo para decir que los últimos 10 minutos Argentino y Rosario presionó. Sí. Y otra vez. Terminó justificando el triunfo. Y otra vez el que salva de una goleada es Fernando Tantón. Sí, que ya a esta altura uno no sabe si realmente sirve o no sirve. O sea, no digo que no sirva Tantón ni no, pero lo que pasa es que estamos tan cortos de argumento que terminamos siempre destacando las mismas cosas. O sea que la derrota pudo haber sido peor si no estaba Tantón. Destacamos, qué sé yo, La entrega de estos dos chicos que te dije, de Johnny Vara y de César, es destacable. Uh-huh. Es destacable. Y los otros pibes están haciendo. Hay cosas puntuales de algunos. No es el caso de Rosario, pero Aguilera está también un buen nivel. Uh-huh. La verdad es que está en un buen nivel, pero. Sí, a ver, vos que viste los últimos dos partidos, si vos agarrás jugador por jugador, por ejemplo, de los 11 que jugaron ayer, ninguno es impresentable. No, tenemos buen plantel, por eso nos da un poco de bronca, Leo. Por eso nos da un poco de bronca. Nos da un poco de bronca que no se encuentre un poco el funcionamiento, porque material parece que hay. Y encontrándose el funcionamiento nos da bronca un poco la mala suerte. Uh-huh. Porque ayer se encontró un poco más el funcionamiento. Ayer hubo un poco de todo. Sí, pero después va después a ser lo vamos a analizar. Tenemos el primer audio recogido en el estadio de Barrio Sorrento, en la cancha argentina de Rosario. Lo tenemos a César Sandoval, que es un poco el referente, quizá un poco con Lucho, pero bueno, digamos que él está hace varios años, se ha aguantado muchas, y lo escuchamos a César, el viejo Sandoval. Lo escuchamos al viejo. Bueno, César, de los momentos duros como esto hay que... Sos uno de los referentes junto un poco a Lucho. ¿Cómo salimos de esta? Más allá, después hablamos del partido, pero ¿cómo pensás que apuntar a los más chicos y cómo se sale de esta? No, apoyando a los chicos y en este momento, más que nada, al aliento y más que nada, el sábado tenemos otra revancha y bueno, que más que nada trabajando y poniendo corazón, porque en este momento se pone corazón, porque otra cosa no se puede poner corazón y gana. Vos que estás en adelante, te pregunto, ¿por qué llegamos con tan poca fuerza al arco? Porque hoy decía alguien en la tribuna, no sabemos cómo ataja el arquero de Argentina Rosario. ¿Por qué pensás que llegamos casi sin fuerza al área rival? Pienso que porque nos faltó, como decimos, falta llegar más gente, aparte nos falta siempre el último toque final para llegar al arco. No, como jugamos, el primer tiempo podemos haber jugado bien, pero no, tampoco inquietamos. Dos veces no pateamos el arco y el segundo tiempo casi ni llegamos. Sí. Un mensaje para la gente, esperanza. No, sí, que se quede tranquilo, que nosotros, más que nada, la situación que estamos no nos vamos a borrar y vamos a dar la lucha hasta el final. Aunque no te vas a borrar, eso lo sabemos, los que te ven llegar entrando con tu uniforme de laburo y lo que te vimos, te bancaste el banco casi todo el año pasado y cuando entraste, bueno, la gente de Yupanqui sabe qué le responde. No, sí, eso sí, vamos a tratar que, más que nada por el club, encima de todos nosotros, para que más que nada salga adelante. Esto gracias, hijo. Bien, ¿estamos? Ah, pensé que no estábamos. Seguimos compartiendo la página de Yupanqui. Era el viejo Sandoval el que hablaba después del partido en Rosario y la derrota con el Saladito, que, bueno, finalmente pudo presentar médico. Andás a ver si el día que no presentaron médico tenían a todos los jugadores enteros. Son cosas que uno nunca sabrá y que... Mirá, perdió este chiste, si es como vos decís, le costó más arriba de 4 lucas, que te puedo dar la seguridad que Argentino Rosario no está en condiciones de perder 4 lucas para aparecer a un jugador. Sí, distinta es la historia de Doc Sud en cancha de... Este Doc Sud me parece que se enterró. Y sí. Se mandó la enterrada que se mandó San Martín de Bursaco el año pasado, me parece. Sí. Me parece que ganarlo ensuciando la mesa no te lleva a ningún lado. Se puede ganar con total limpieza en los vestuarios y en la cancha, en fin. Sí. Bueno, cerrado entonces el capítulo Rosario. Sí. Me da la sensación que volveremos el próximo año a Rosario. Sí, es que te diría casi seguramente. Da toda la sensación de que sí. Que igual creo que entran, En el reducido, pero... No lo veo. O sea, vos lo viste mejor, pero no lo veo un equipo... ¿Vos te acordás por dónde entramos a Rosario la otra vez que habíamos entrado por el centro? Esta vez entramos por Circunvalación y Sorrento. Porque, claro, los micros deben haber hecho la ruta de... Claro, y vos sabés que... Ah, tiene un predio además Argentino de Rosario, muy lindo, ahí en la avenida Sorrento, unas 20 cuadras de... Y digo, ¿cómo lo dejaron caer tanto? Es verdad. Y el presidente no entiende nada de fútbol, lo que no sería ningún problema porque somos club social. Es un tipo que... es un muchacho que es el coordinador general de las de la Asociación Argentina de Hockey. Sí. Un tipo que está en otros menesteres. Obvio. Y bueno, y entonces me da bronca que ese club me cargue. No, bueno, pero no fue el club. No lo tomes así. Son periodistas que por ahí, no sé. ¿Dónde están cuando bajó tres categorías seguidas? Pero bueno, vamos... Exacto, podrían estar dirigiendo... Vamos a hablar de un lugar... Tratando Nacional B. Vamos a hablar de un lugar donde tiene periodistas copados, donde tiene gente copada, amigos, como Quiquito Pereira. Lucena. Pereira Lucena. Quiquito. Ah, perdón. Quique y el Cañuelas, que ayer nos recibieron muy bien, y qué bueno, y que íbamos con la esperanza, y cuando llegamos al estadio nos encontramos con una noticia que a mí particularmente no me gustó y a los chicos que estaban conmigo tampoco nos gustó a priori. ¿Cuál fue esa noticia? El cambio de Sandoval por Salorio en nombres. ¿Y qué cambió en esquema? Que volvíamos a jugar como en Argentino de Quilmes con un solo delantero, Leo. Uh-huh. Cuando vos te enteraste de esto, ¿qué sensación te dio vos desde tu también, casa? También, yo estaba apenas llegando a casa porque estuve compromisos laborales hasta 4:30 de la tarde más o menos. No llegaba, como decíamos con Quique Lucena, no llegaba ni en helicóptero. También me extrañó porque el viejo Sandoval, mi última referencia había sido el partido con Juventud Unida y había jugado muy bien y... Si se había planteado el partido con dos delanteros en Rosario, bueno, me extrañó. ¿Era más lógico ir a Cañuelas con dos delanteros? Sí, porque Cañuelas no ha demostrado demasiado, lo hemos visto nosotros en la primera rueda y no había dejado demasiado. Es más, nos ganan un partido con un penal que hace Toti Duarte. No, inventado, una falta tonta. Y no demostraron más que eso. Pero bueno, digamos, Nobleza obliga... Ese puesto de Achucarro por volante ni defensivo ni... Achucarro jugó más adelantado que Duarte. Exacto, exactamente. ¿En Rosario también? No tanto. Ajá, porque en Juventud Unida fue más claro que fue lateral izquierdo Achucarro, volante izquierdo Duarte. Y te puedo decir que ayer, a pesar de jugar con un solo delantero, no fuimos un equipo defensivo. Nobleza obliga al cuerpo técnico, esa le salió bien. Claro, bueno, sí, no necesariamente tener muchos delanteros te hace ser ofensivo. Pero bueno, a mí me llamó, me llamó la atención lo de Sandoval, pero digo, en este programa hemos remarcado que Romano y Salorio habían entrado bien jugando juntos y que forman una buena dupla en el medio. Claro, no podés jugar con cuatro defensores, con dos volantes centrales, con tres delanteros porque te pasás de los 11. Igual yo le daría más minutos a Romano, pero bueno, es una apreciación personal mía. El partido, ¿cómo arranca? Prestándose la pelota. Yupanqui llegaba tímidamente, también Cañuelas tímidamente. Sacó alguna tantón y tuvo... El nivel del partido en ese momento que vos me estás diciendo, de mediocre para abajo. Sí, un partido entre dos equipos que no han encontrado su rumbo este año. Yupanqui, para el que no fue a la cancha, hay una jugada de Luca que casi entra con pelota y todo a largo, una jugada media rara, y un tiro de la logia que pega en la pared del arco, en la pared de la red, a la salida de un córner, también muy fuerte. Cuando se estaba muriendo el primer tiempo, un rechazo corto del mismo la logia, se aprovecha una jugada, bueno, centro. Maciel por el medio. Maciel por el medio, a cobrar. 1 Cañuelas, 0 Yupanqui, nada para hacer para Tantón y termina el primer tiempo. ¿Con qué sensación? Y esta vez sí. Con sensación de injusticia, que esta vez no había sido más Cañuelas y Cañuelas se estaba yendo con una victoria un tanto inmerecida, Leo, en el entretiempo. Marcado por los periodistas de Cañuelas. Mirá la diferencia, ¿no?, entre lo que hablábamos recién, los partidarios de Argentino Rosario cargándolo a varas y los partidarios de Cañuelas, que yo lo seguí por la FM de Cañuelas. FM City. FM, no. ¿Cambió? Cambió, no es FM City, es otra, 97.5, no recuerdo el nombre. Que marcaban al final del primer tiempo que había sido injusto el resultado de esos primeros 45 minutos, con Cañuelas ganando, que no había hecho demasiado, no había hecho lo suficiente como para justificar estar ganándole a Yupanqui. En el segundo tiempo, ¿qué? Porque uno esperaba que por ahí en el segundo tiempo pasara lo mismo que pasó contra Juventud Unida. En el segundo tiempo se arranca igual en nombres que el primer tiempo, y uno veía que había más juego colectivo de mitad de cancha para adelante, que Lucho, que De Luca, estaba moviendo un poquito el avispero. Minuto 9, se la tiran a Bortolotto, tapa muy bien el arquero de Cañuelas. Eso por el flanco izquierdo del ataque, eso exactamente. Lo vi en el programa de América. Y por el mismo flanco, a los 6, 7 minutos de eso y cortando una extensísima racha sin convertir de Yupanqui y casi una rueda sin convertir de Borto, gol de Yupanqui, Bortolotto, y entonces ¿qué? Y entonces ir por más. Era ahora lo ganamos. Era ahora lo ganamos porque estábamos mejor. Ahora, ¿tenés a mano los cambios que fueron después del gol de Yupanqui, Leo? Sí, el primer cambio fue Canseco por Bortolotto. Calculo que lo de Bortolotto habrá sido por la misma sensación, por la misma razón que con Juventud Unida, por no darle los 90 minutos cuando todavía no está por ahí 100% para exigirlo. Ese fue el primer cambio, antes del segundo gol de Cañuelas. Sí. Después los otros fueron después del segundo gol. Bueno, estando el partido 1-1, hay dos jugadas, una de Canseco y una de Lucho, que era... Para mí no perdió la ubicación del arco, perdió dónde estaba. Y la termina tirando justo donde estaba el arquero. Ajá. Pero estaba más o menos, para que te des una idea, un poquito más atrás del punto penal y sin marca. Para mí perdió la ubicación del auto, la termina regalándosela al arquero. Eso es mala suerte. Porque no le ha faltado oportunidad para definir. Digamos. Estaba este chico Iván solo por la derecha. Bueno, también. Sí, pasa también. Fue un poquito de todo. A las dos jugadas de eso... Un centro que sí, también medio de papi fútbol, entra solo en el área chica, en una marca que se pierde. Este chico Montero no mete gol, valga el dato para ver si alguno se quiere hacer mala sangre, Montero estuvo a prueba y Fito Muñoz le bajó el pulgar en la pretemporada. Antes del partido alguien me dijo, que fue muy parecido al que me dijo en Rosario, que no sabíamos cómo ataja el argentino de Rosario, acordate quién nos va a meter el gol. Y tenía razón. Y bueno, a veces esas cosas... Tenemos un poquito de yeta, eso es cierto. Decime los cambios después del segundo gol de Cañuelas, Leo. Sandoval por Huarte, delantero por defensor, y Ezequiel Romano por Ezequiel Romero, volante ofensivo por volante defensivo. Se tiró mal el equipo adelante. Ahora, ¿alguno de estos dos cambios se podría haber hecho apenas empatamos? Sí, se podría haber hecho. Sí, se podría haber hecho. Disculpen si alguno... En el momento, técnico... te pregunto, en el momento que sale Bortolotto, entra Canseco, sí. Que nos quedamos sin delanteros. De Luca y Canseco oficiaron los dos de delantero. Hizo facto, fueron los delanteros y las dos jugadas que te comenté partieron de los pases de ellos. Pero un delantero es un delantero, ¿no? Esto lo dijo el doctor Vilardo hace más de 20 años. Las únicas especializaciones en el fútbol son delantero y arquero, el resto juegan todo de todo. Y poco razón tiene. Sí, igual, bueno, si bien no hay una matemática en el fútbol que te dé la ecuación de ganar, siempre... Tener a alguien con el oficio de central ganó un partido sin patear al arco. Estas son cosas que te pueden pasar, pero no es la generalidad. Exacto. Después de esto, del segundo gol de Cañuelas, se fue a la carga Barracas, como se dice vulgarmente. La última jugada no entró por un chiquito así. La vi también. Creo, ayúdame, Leo, me parece que estuvo Lucho ahí una, también. Una metido. De Sandoval y una de la Logia, creo. Sí, la Logia, perdón. Y bueno, y no se dio. En la misma jugada fue todo. Exactamente. Y nos volvimos con una derrota. Esta vez podría haber sido empate, como hace una rueda en cancha de Liniers. O sea, en esta temporada Cañuelas no fue más que nosotros, pero se nos llevó los 6 puntos. Claro. La realidad. Es verdad. Y eso es un poquito la generalidad. Siempre lo remarco. Y por ahí habla peor de nosotros, porque mirá qué mal que estamos, porque el campeonato para mí es mucho, muy inferior al torneo pasado, y sin embargo no le podemos hacer fuerza a equipos que no han demostrado demasiado. Ahora, por ahí uno es porque los conoce a los jugadores, porque sabe el material a futuro que tenemos. Esto lo hemos planteado varias veces, es seguir aguantando. Sí. Es esperar que haya ruedo. Que... Sí, Leo, pero yo hay cosas que a mí no me terminan de cerrar y en eso coincido con algunos. Puedo no coincidir con el cuerpo técnico, siempre con el mayor de los respetos. A ver. Si este cuerpo técnico viene a foguear a los pibes, porque esa era la idea, ¿por qué no se los pone? Primero, ahí hay una contradicción. Yo entiendo que querés sumar puntos, pero si no lo ponemos y no sumamos, sí. ¿Por qué no volver a los últimos partidos del ciclo Fito Muñoz, donde se ponía a los pibes y rapineamos algo? ¿Cuántos partidos dirigió el tándem conducido por Carlos Balboa? 7 partidos. Uh-huh. Sacamos un punto. Sí. Un punto de 21 es realmente... 2 puntos de 21. El otro empate, tenés razón. Sí. 2 puntos de 21, es realmente poco. Sí, sí, no, ni hablar, ni hablar, porque quedan... Y con tareas decepcionantes como Doc Sud, como Argentino de Quilmes y como Argentino de Rosario. Uh-huh. Entonces, no encontrar funcionamiento, no fogueamos los pibes. Creo que hay que hacer un replanteo. Sí. También hay que decirlo, me gustó un poco y me sorprendió que sin jugar con 2 delanteros no fue un equipo defensivo en Cañuelas. Uh-huh. Se pudo meter un gol, que también... creo que tiene que replantearse el cuerpo técnico un par de cosas, seguir laburando. Los chicos con los que hablé, por ejemplo, Tantoni, que lo vamos a escuchar ahora, que también tapó 2 pelotas en Cañuelas, que es un arquero de otra categoría. Uh-huh. Le pregunto sobre su continuidad y es muy... Sí, es muy difícil. Yo la semana pasada No, más que nada, él no es muy expectante y tampoco no sé hasta qué punto, creo que sabe que está un escaloncito arriba de esto. Así que es muy probable que sepa. Igualmente ahora... Lo que pasa es que vos podés agarrarlo a Tantoni y te puede decir que él está conforme con su actuación, todo bárbaro. Pero no es lindo que te hagan... ¿Cuántos? 39 goles tiene Chupanqui en contra. Es mucho para una temporada en la que faltan 9 fechas todavía. Lo escuchamos a Fernando, lo que nos decía la salida del vestuario en el estadio de Cañuelas. Lo escuchamos. Bueno, Fer, más allá del mal momento que ya está, el mal torneo que estamos haciendo... todos los partidos tratamos de cambiar la figura, si no es recurrente, porque te están exigiendo mucho y estás respondiendo. En este sentido, es como un poco de sabor amargo que son las figuras del partido, pues son figuras porque te llegan demasiado. Sí, sí, obvio. Capaz que preferiría que no me lleguen tanto y ganar. Pero bueno, fue la situación así, que era un partido que yo creo, a mi entender, no era para perderlo. Es más, terminaban perdiendo la hora. Y bueno, siempre pasa lo mismo, pero una vez en decisiones que hacemos perdiendo el partido, pero bueno, hay que seguir, no queda otro. Más allá de todo esto negativo que está pasando, si nos ilusionamos armar un equipo para el año que viene, nos gustaría, a todos los que más o menos vemos que estés, ¿vos cómo ves tu continuidad en el club? ¿Te gustaría? ¿Cómo le... Sí, yo porque me... vos tu pase pertenece al Deportivo Merlo. Sí, uno siempre piensa más arriba, pero la verdad que acá siempre me siento sentir cómodo y estoy muy agradecido a la gente, y si me tengo que quedar, me voy a quedar, no tengo ningún tipo de drama, porque la verdad estoy muy cómodo. ¿Qué le podemos decir de parte tuya? Si bien sos uno de los más jóvenes, sos uno de los puntos altos de nivel de plantel. ¿Qué le podés decir a la gente que nos escucha? No, la verdad es que nosotros hoy en este momento estamos mal, porque estamos en una racha que nadie le gusta, y bueno, pero que se quede tranquilo que todos los días nos levantamos a entrenar con las mismas ganas y vamos a entrenar y pese a todas las dificultades seguimos yendo y bueno, y ya vamos a salir, porque creo que estamos haciendo la cosa bien. Nos falta ese minuto de atención y algunas cosas que bueno, que la vamos a arreglar, y creo que va todo a andar bien. Listo, muchas gracias. No, gracias. Autoservicio Guamini, siempre junto a Yupanqui. Autoservicio Guamini, en Guamini 4646, Lugano. ¿Probaste las empanadas caseras de Bon Appetit? ¿Qué estás esperando? Bon Appetit, pizzas y empanadas. Avenida Vélez Arfiel, 388, Ciudad Madero. Envíos a domicilio al 4622-8283 y 4462-4040. Hacete socio, Yupanqui te necesita. Acércate a nuestra sede de Guamini 4512 o consulta telefónicamente al 4601-4477. El Club del Barrio te necesita como socio. Panadería Moderna de Tablada, el catering de Yupanqui. Necochea 4818, Tablada. Teléfono 4454-9040. A apoya al primer equipo Limpro Sociedad Anónima, servicios de limpieza y mantenimiento. Teléfono 4764-1919. Panchito Maciel, la empujaba también el Pipo Morales, ayudaba el ruso con las lápidas del cielo. La página de Yupanqui. Una bocha bárbara para dejar aquí a la chica, todo para el gol. Todos los domingos de 21 a 22. ¡Gana el puntero! ¡Gana el ruso! Por AM1480, Radio Sensaciones. Bien, seguimos compartiendo la página de Yupanqui, entramos en la segunda media hora. Con respecto al partido de ayer, hablábamos de los cambios. Hay que decir también que Matías Pérez Quiroga, que fue expulsado en la última jugada en Rosario, y el partido de ayer, además del cambio que dijimos táctico entre Salorio y Sandoval, un cambio obligado. Pérez Quiroga no jugó por estar expulsado y retornó al primer equipo Diego La Loggia. Exacto. Pérez Quiroga declara el martes, sale sanción el jueves. Yo calculo que si le dan una fecha... Doble amarilla tendría que ser una sola. Debería ser una fecha y sí que podría jugar el sábado ante Ituzaingó. ¿Sábado 16 horas? Sí, empieza 16 horas, casi bien, confirmado. Perfecto. Bueno, vamos con las estadísticas del torneo de Primera D en esta temporada 2010-2011. Esta temporada que tan nefasta está resultando para todos los hinchas de Yupanqui. Con Cañuelas, Leo, fue el partido 1046 de Yupanqui en AFA. De esos 1046 partidos, Yupanqui ganó 303, empató 264 y perdió 479, con 1.348 goles a favor y 1.722 goles en contra. Tenemos 10 victorias, 10 partidos sin victorias como visitante, Leo. Espectacular, desde aquel triunfo en la quinta fecha con Sportivo Barracas Bolívar. El único de visitante en, este, en esta temporada. Exactamente. Y el gol de Bortolotto ayer en el Arín, en la ciudad de Cañuelas, cortó una racha de 546 minutos sin goles. Desde aquel gol de Sandoval a los 6 minutos del segundo tiempo contra Claypole. Ahí está mejor. Vamos. Pasó Docsú 0-3, Sportivo Barracas 0-0, Argentino de Quilmes 0-4, Juventud 0-0, Argentino de Rosario 0-2 y Cañuelas 1-2. Estuvimos muy cerca de esos 630 y pico minutos del año 91, Leo. Sí, que hay que recordar que esos 630 y pico de minutos tienen una... Un atenuante. Un atenuante en el medio, que es un partido en el que habíamos hecho tres goles en el primer tiempo, los tres goles de Daniel Amarilla, y el partido finalmente se dio por perdido a los dos por la batahola que se armó ante el Centro Español aquel año. Así que tendríamos que revisar los números, no sé si en... En números reales y sin gritar un gol no es la racha más larga. Igual, bueno, estadísticamente no lo es. Se han jugado 25 partidos de esta temporada. La primera de Yupanqui ya cumplió, como todos los equipos, al jugar el día miércoles el partido postergado. Hemos cosechado 16 puntos producto de 3 victorias, 7 empates y 15 derrotas, con 15 goles a favor, 33 goles en contra. Perdón, 39 goles en contra. Los 15 goles de Yupanqui fueron marcados 3 por Sandoval, 3 por De Luca, que son los goleadores del equipo, 2 por Bortolotto, y luego se anotaron con uno Palavecino, Guigú, La Loggia, Fernández Escobar, De Amorín y Martínez. Se han utilizado tanto en el proceso de Fito Muñoz, el interinato de Ricardo Prado, y desde hace 7 partidos en el proceso de Carlos Balboa, 33 jugadores, 2 arqueros, 8 defensores, 15 volantes y 5 delanteros, Leo. Leemos los resultados hasta ahora de la primera D. Mucho partido mañana. Muchísimo partido el día lunes, que mañana es laboral, así que no se entiende para qué jugamos sin visitantes si me vas a meter todos los partidos de la D. Sin público por naturaleza, sí. Sin público visitante. Y el partido del campeonato, sobre todo. Exactamente, ya vamos a decir cuál es. Ituzaingó 1, Centro Español 2, Atlético Lugano, en el debut del ex técnico de Yupanqui, ex técnico de Yupanqui, no futuro técnico de Yupanqui. Esto es por un medio que ya daba por hecho que Carlos Balboa no iba a ser técnico y que iba a ser reemplazado por Néstor. El martes me empezaron Cajiano. A llamar a la mañana, ¿qué pasó que volvió Cajiano? ¿Por qué se fue Balboa? La pregunta era esa. Eso se llama operar, lo que hizo Le. Sí, no sé. ¿No puedo decir mala información? No, sí, para mí se llamó errar. Para mí se llamó errar. Por lo menos le acertó al barrio. Para mí fue una opereta. ¿Sí? Sí. Bueno. Pero bueno, lo cierto es que Cajiano debutó ayer con un triunfo ante Central Ballester 1-0 en Tapiales. Claypole le ganó a nuestro verdugo del día miércoles 3-2 Argentino Rosario en el Capo Casa. Partidazo. Sí, sí, ha tenido esos comentarios. Juventud Unida empató 1-1 con Riestra, que sigue perdiendo terreno en lo que es la lucha por el título, que me parece que va a estar suscripta a Doxubi Atlas. Cañuelas, como dijimos, en el Arín 2-1 a Yupanqui. Juega mañana Paraguayo Puerto Nuevo. Doxud Atlas, este es el partido que sindicamos como el partido del torneo, sin público en Cañuelas, ¿correcto? Sin público en Cañuelas. Ahora, ¿qué pasa con el partido con San Martín de Bursaco? Sin público en Cañuelas. Sin público, por lo menos no veremos dónde. Sí, es que con eso especuló Doxud, recordemos a la gente qué pasó. O sea que por la avivada de mandar el médico a cancha del Porvenir se van a comer 3 partidos. Y sí, es la onda, bien, es la onda. Bien, es la fenómeno, onda. Qué bárbaro. Y bueno, y son cosas que pasan, te salen bien, te salen mal. No nos olvidemos que hace 10 años Central Ballester especulaba con un resultado, mandó tarde al médico y terminó clasificando al octogonal. Sí, sí. Bueno, son cosas que a veces le sale bien a los dirigentes y a veces mal. Estaría bueno que salga mal a todos, porque con avivada no se ganan torneos. No. También Barracas Bolívar va a recibir... ¿En dónde está jugando Barracas Bolívar? ¿Barracas Bolívar en cancha de Acasuso? Sí. No, en Juventud Unida. Exactamente. Juventud Unida. Pasó de Bolívar a Muñiz, el Deportivo Barraca Bolívar, como dijimos, recibirá mañana también, ¿no?, a Victoriano Arenas y Argentino de Quilmes en La Barranca, San Martín de Bursaco, también mañana a las 17 horas, Leo. Muy bien, anotá que yo le pongo mis fichas mañana a Atlas, anotalo, y lo alcanza a Doxud. Yo creo que, como el año pasado, San Martín de Bursaco fue como que le hicieron la cruz cuando hizo esas protestas cuando terminaba el torneo. Me parece que esta vez la cruz se le hicieron a Doxud. Para un cachito la pelota con todo lo malo que nos está pasando. Dale. Y digo, esto no es problema de este cuerpo técnico, ¿sí? O sí, es problema de este cuerpo técnico, pero hay un montón de cosas alrededor. El último año de Yupanqui en números. Dale. ¿Te interesa? Desde el 6 de marzo de 2010, de aquella derrota con Victoriano Arenas 2-0, después de perder el partido ese increíble con Centro Español, que ganábamos en el entretiempo 2-0. Desde el 6 de marzo del 2010 hasta hoy, Yupanqui jugó 34 partidos, ganó 4, empató 10 y perdió 20. Convirtió 20 goles y recibió 50. La única victoria como visitante fue la de Bolívar, la que viste vos con el gol de César Sandoval. Lo dirigieron por primera vez 16 árbitros, para mi gusto, demasiado. Está bien, a los otros equipos también los estarían dirigiendo por primera vez. Le cobraron solamente un penal, el que convirtió en gol para Vecino ante Claypole, y en contra le cobraron 6. Convirtió 2 goles solo en 2 ocasiones. La derrota 3-2 ante Ituzaingó, goles de Cardoso y Negretti, y la victoria 2-1 ante Argentino de Quilmes, goles de La Logia y Fernández Escobar. En 16 ocasiones no pudo anotar, mientras que tan solo en 8 no recibió goles. O sea, no es un problema de 7 partidos, es un problema de un año que venimos con esta queja. Un año y 3 técnicos y un interino. Sí, es verdad, es verdad. Así que bueno. Hablando de técnico interino, lo tenemos en línea a Ricardo Prado, no para hablar de aquel partido con Paraguayo, sino para hablar de lo que el futuro, justamente. El futuro, la pretemporada que Yupanqui, el fútbol infantil de Yupanqui, culminó en el día de hoy en Tapalqué. Muy buenas noches, Ricardo, ¿cómo te va? Guido Oliveto te saluda. Guido, Leo, muy buenas noches. Sí, muy contento. Hoy a las 5:30 regresaron 42 jugadores de Tapalqué. Estamos muy contentos. Explícanos un poco cómo fue el plan de trabajo en esta más de una semana, no, perdón, estos 6 días de trabajo que tuviste ahí vos, los técnicos y los jugadores solos en Tapalqué. No, el trabajo es una pretemporada de un equipo de primera división, triple turno. Se trabaja mucho la parte física, que va decreciendo paulatinamente. Ya jueves o viernes un poco más trabajo con pelota. Y bueno, buscando la puesta a punto para el campeonato que va a comenzar el 16 de abril, jugadores de quinta, sexta y séptima división, más un chico que está entrenando en primera de cuarta, que es Chavia, zaguero central, que ha pedido el cuerpo técnico de primera, nosotros lo habíamos observado con un par de kilos de más, fue a la pretemporada a ponerse a punto. Ajá. Así que la verdad muy contento. Después viajó Nicolás González, Alberto Ibáñez, un nuevo técnico Ariel Pereira, nos dio una mano Dante Major y Padre, o sea que bueno, estuvimos trabajando. Quiero agradecer a la gente de Tapalqué, al secretario de Deporte y Cultura, que la verdad se han comportado de 10 con nosotros. Estuvimos alojados en la colonia de Tapalqué y estuvimos trabajando en el Club Sarmiento de Tapalqué, que nos une una amistad de unos años, así que muy contento con el trabajo. Y bueno, esperemos que den resultados ahora cuando comience el campeonato. Ricardo, ¿por alguna razón no la cuarta? La cuarta tenemos, el tema es que hay muchos chicos que se están incorporando, se están probando. Mm. Yo no te quiero exagerar que hay como 38 jugadores a prueba. Ajá. Entonces eso obligó un poco a retener, a hacer un trabajo acá de fondo. Claro. Y seguir evaluando, obviamente no van a quedar todos. Ya el miércoles tiene otro amistoso, entonces hay mucho movimiento en esa división, por lo tanto hemos decidido no mandar tantos chicos de esa categoría. De todas maneras, de cuarta división hay 9 jugadores en primera. Uh-huh. Así que es una división que estamos tratando de rearmar más. Algunas lesiones, como el caso de Vaca y Solabarrieta, 2 chicos 92 que están, los tienen que operar, y bueno, decidimos ir con quinta, sexta y séptima. Uh-huh. Bien, perfecto. Entonces, positivo el saldo. Sí, muy positivo. Hoy estuve, también los chicos, fue recibido por Jorge Castelo, el presidente del club. Uh-huh. Estaban muy contentos los padres y bueno, nosotros también, porque es un esfuerzo de un año. En cuanto a lo económico, juntar, no es fácil hacer estos viajes. Y bueno, por suerte todos los años lo seguimos haciendo, lo mantenemos y aparte sirve para unir al grupo, y hay una buena camada de chicos futuros que, bueno, esperemos que nos den satisfacción. Estas son las cosas, Ricardo, que uno cuando dice, bueno, aguantemos los cachetazos, las derrotas, las malas actuaciones, hay un futuro detrás que viene empujando fuerte, por eso a uno lo incentiva. A uno lo incentiva, sí. Yo por ahí con Carlos Balboa tuve una charla antes de viajar, uh-huh. Y bueno, vamos a ver. Yo creo que hay algunos chicos que podrían llegar a tener alguna posibilidad en este momento. Yo sé que el momento por ahí es complicado, es complejo. Algún técnico por ahí le preocupa poner chicos, pero uno que los conoce, uh-huh. que saben de sus ganas, yo creo que pueden, a pesar del mal momento, pero están preparados para salir y afrontar esta situación. Uh-huh. Así que bueno, vamos a ver qué nos depara el futuro. Es bueno, Ricardo, es bueno que el cuerpo técnico en este momento que no le encuentra la vuelta no se cierre y se abra a escuchar la opinión de la gente que hace más tiempo que está trabajando. Sí, estamos charlando, ¿no? Uh-huh. Yo sé que de afuera tácticamente por ahí discutimos por qué juega con un delantero, sin delantero, ¿no? Bueno, ellos tienen su visión, yo por lo menos he dialogado, lo he hablado con Dante, con los muchachos de fútbol. Uh-huh. Bueno, veremos, de a poquito creo que puede ir modificando algunas cosas, uh-huh. algunas inseguridades que ellos manifiestan en la fase defensiva. Uh-huh. Y bueno, esperemos que se vaya acomodando esta situación. Y bueno, y también dentro de este reordenamiento, que algunos chicos puedan darle la oportunidad, creo que es el momento de aprovechar ahora. Bien, perfecto. Sí, mejor que se fogueen ahora, que se puede todavía especular con algún mal resultado por el colchón de puntos que hay y que la temporada que viene sea para sumar definitivamente. Ricardo, te saco un poquito del tema futbolístico y te hago la consulta que habitualmente te hacemos. ¿Cómo está el tema Ruta 21, la posibilidad más cercana que tenemos de predio propio por hoy? Sí, en la semana yo recibí un mensaje de Claudio Salazar y... Claudio, que es el secretario gremial de la EFIP, uh-huh. ustedes hablaron y sacaron al aire, hoy en día es director de la obra social del Ministerio de Economía, uh-huh. pero eso no más allá del cambio de jurisdicción uh-huh. y de cargos, está ligado tanto la obra social al sindicato, o sea que él se está reacomodando en sus nuevas funciones y me dijo que ya lo vamos a firmar. Uh-huh. Al margen de esto, me dijo que en el mensaje, yo tengo que ir el miércoles al predio porque ya está avanzando el tema del agua. Bien. Ellos se comprometieron a extender, hacer toda una instalación, son casi 50 o 60 metros de recorrido de agua uh-huh. hasta esta zona. Lo están haciendo, así que yo el miércoles me voy a dar una vuelta para ir avanzando en estos temas. O sea que los compromisos que ellos asumieron se están cumpliendo. Falta, yo sé que lo más formal acá es la firma del contrato, yo estoy de acuerdo. Pero tengo entendido, Ricardo, disculpa que te interrumpa, que ya pasó satisfactoriamente por el departamento de legales del sindicato, ¿es correcto? La abogada ya dio el ok. Falta que, bueno, en este reordenamiento, esta nueva función que él tiene, que fue nombrado hace una semana, 10 días, se termine de reordenar y seguramente, por lo que yo tengo entendido, al estar como director de la obra social, ahí en la calle Venezuela y Paseo Colón, seguramente se firmará ahí mismo el convenio. Bien, bien, entonces estamos hablando de tiempos que se acortan. Ya. Se acortan, sí, inclusive ya también viene una donación de 30 pelotas, es fundamental el tema del agua para avanzar en la construcción, así que bueno, yo el miércoles tengo que estar en el predio por el tema del agua, si va todo bien, seguir avanzando, pero reitero que estén tranquilos, se va a firmar. Buenísimo, buenísimo, seguimos. Sabes que en ese tema es una de nuestras banderas. Y sepan que cuando se firme, obviamente los voy a llamar, ¿no? Obvio, obvio. Tienen que estar ahí como vamos a estar varios y es un momento muy importante para el club. Un momento importante para la historia del club, así es, Ricardo. Bueno, te agradecemos, Ricardo, como siempre, el aporte, estamos en contacto contigo. Muchas gracias, muchachos, sigan adelante, nos estamos viendo y hablando, no hay problema. Bien, la palabra de Ricardo Prado, hablándonos un poquito de el presente de las juveniles, la actualidad con el tema Ruta 21. Para cerrar, lo de juveniles, le recordamos a la gente la zona en la que va a estar Yupanqui compitiendo con cuarta, quinta, sexta, séptima, octava y novena. Integra la zona 1 con Berazategui, Argentino de Quilmes, Cañuelas, Claypole, El Porvenir, San Martín de Bursaco, Dock Sud, Lugano, Riestra y Victoriano Arenas. Recordamos que esto es C y D juntas y que los primeros 6 clasifican a la zona campeonato, los siguientes 6 a la zona integración. ¿Cuándo empieza el torneo, León? El 16 de abril. El 16 de abril. El día cumpleaños de mi viejo. Vamos a ir diciendo en los programas sucesivos cuál es el fixture, que ya lo tenemos, ¿correcto? No, el fixture se sortea el viernes en la página de Leo Perales, en www.sabadogol.net. Vas a tener el viernes por la tarde, el minuto a minuto, con el sorteo del fixture. Así que los que quieran entrar, y bueno, después seguramente el sábado ya lo tendremos publicado nosotros y el domingo lo daremos aquí en el programa. Bueno, tenemos novedad de deporte, ¿qué hacemos? Tanda, vamos a la novedad de deporte. Vendemos por última vez, a la vuelta tiramos todo lo que nos queda en la mesa de trabajo en los últimos 12 minutitos de la página Yupanqui. Marcela Montegrande, estudio inmobiliario, compra y venta de inmuebles, alquileres, tasaciones sin cargo. Marcela Montegrande, estudio inmobiliario, consultas al 4957-5583 y 4932-1385 o en nuestra web www.marcelamontegrande.com.ar. Seguí tu pasión conectado a la web. Yupanqui Fútbol, las noticias al día, fotos, videos y todo lo que buscas del trapero. www.yupanquifutbol.com.ar. Siempre apoyando al básquet de Yupanqui. Neumáticos Coscollar. Vasta trayectoria en el mercado de los servicios, llantas y accesorios. Te esperamos en Avenida Eva Perón 5983 o visitanos en www.mcoscoya.com.ar. Participá de un emprendimiento de socios, Círculo Amigos de Yupanqui. Sumate y colabora con una agrupación sin fines políticos, con la única meta de sumar para Yupanqui. www.amigosdeyupanqui.blogspot.com. La vida cambia y cambia. Sacar página de Yupanqui, todos los domingos de 21 a 22 por AM1480, Radio Sensación. Con ganas Yupanqui por el corazón, haciendo sentir una lágrima que esos locos de la figura que soñaron mi cabeza de cruzar la tierra de fin de año con Yupanqui. Bien, recorrida en el polideportivo del Club Social y Deportivo Yupanqui. ¿Qué novedades tenemos, Guido? ¿Te acordás que siempre decimos que el Babi, que es uno de los motores sociales del club, por más de que algunos piensan que es poco competitivo, yo estoy muy contento con el Babi que tiene Yupanqui? Es importante que de ahí salgan los chicos que vayan a competir en juveniles y completar el círculo llegando a primera. Claro, pero si no hay tierra, ¿para qué querés machacarle la competitividad en no, el Babi? No, el Babi yo sigo pensando que tiene que ser recreativo. Para mí está bien cómo se lleva, hay algunos, yo sé que no coinciden, pero dentro de estas tres categorías, la que tuvo mejor resultado, la que lo veíamos a los pibes más contentos, era a la que jugaba en Cafi Sábados, sí, que era dirigida por Edgardo Lafata, el jugador de Boca, que lo tuvimos acá, aquí con los padres, sí, que pasamos un grato momento. Bueno, Edgardo se fue de Yupanqui, no se asuste el tesorero, se fue en buenos términos, esperemos. Sí, se fue en buenos términos, sí. Se fue a trabajar presuntamente a Social Parque, ¿qué es eso? Es una vergüenza, no lo quiso Edgardo, es una vergüenza, ese club es una vergüenza, pero bueno. No lo hacen de manera recreativa, eso seguro. Pero ni en Cafi lo hacen. Bueno. No. Bueno, pero Edgardo tuvo unas palabras muy gratificantes que ahora voy a leer en su Facebook, y dice: para toda la gente de Yupa. A toda la gente de Yupanqui, muchas gracias por haber confiado en mí, en dejar que también aprenda con ellos. En estos más de 2 años fui feliz compartiendo entrenamientos, partidos, asados, con chicos que han salido campeones. Pero lo más importante fue que entiendan que ser buenos compañeros es lo máximo que los nenes comprendan. Los quiero mucho. Y vamos los pibes, de corazón, Edgardo. Muy bien, bueno. Entonces para este año, ya sin los dos técnicos que estaban el año pasado. Digamos que lo de Cuxeiro era, no importa, era un poco un hecho, que ya desde el año pasado, cuando con todos los problemas que tuvo Fafi. Lo de Edgardo nos sorprende, porque yo tenía entendido que se iba a jugar en Fafi con un equipo de Edgardo, con una tira de Edgardo. Pero bueno, vamos a ver cómo se rearma todo esto. Recordemos que el equipo que la famosa 2003, sí, que hablábamos, esperemos que no se vayan muchos chicos. Esperemos, porque esa 2003 a mí me parece que nos iba a dar muchas satisfacciones, tanto en Babi y si seguían. Esperemos que esas palabras de compañerismo respeten la formación del grupo. Claro, que no lo roben a Miyagi, que lo veamos en Parque, va a estar muy contento Marcelo, ¿viste? Pero me parece que esperemos que no es la idea. Esperemos y le deseamos lo mejor a Edgardo también. Obviamente. Corresponde desearle lo mejor, aunque tomó un camino que nos puede llegar a molestar en algún momento. Bien, pero bueno, uno sabe, Social Parque, la relación con Boca, Madoni, la Fata jugó en Boca, es candidato permanente si está haciendo las cosas bien en Babi. Exactamente. ¿Tiene algo de básquet? Tenemos algo de básquet, ya se está armando lo que va a ser el equipo A. El Yupa 2011, con gimnasio pintado a nuevo, y con lo que dijimos, el año de transición para pensar que en el 2012 puede ser el regreso después de más de 10 años de Yupanqui a la Regional Buenos Aires, más conocido como Federación Metropolitana. En la semana se jugó un amistoso con los dos equipos, el A y el B, con la Universidad de Matanza, con resultados satisfactorios ambos. Y ayer se jugó contra Siglo XX, ¿te acordás, Leo? Sí. Siglo XX fue el equipo con el que se jugó la final de la Copa Hugo Curto, que tan hidalgamente ganó nuestro representativo en la Liga de 3 de febrero, que se armó un poquito de batabola y todo. Esta vez no se armó batabola y en buenos términos se ganó y se jugó bien y se está probando lo que es el equipo A de Yupanqui. Recordemos que el IVA 3 comienza en el fin de semana del 8 y el 9 de abril. Muy bien, hablamos un poquito de algo de lo que estábamos hablando antes. Yupanqui no tiene hoy problemas con el promedio. Calculo que no lo va a tener la próxima temporada, aunque sí, el promedio seguramente va a bajar mucho si la temporada no es buena. Pero hagamos una suposición. Termina el campeonato hoy. Terminó. Se va a Puerto Nuevo. Sí. ¿Sí? Se va a Puerto Nuevo por un punto. Se sale Deportivo Barracas. Vuelve Muniz. Sí. ¿Sí? Va a estar Fénix, supuestamente, pues si terminó la D, terminó la C. Sí. Y Fénix desciende. Bueno. Hagamos una cosa. Muniz sin Chivilcoy todavía. y Fénix con Mancilla. Bien, no importa, vamos a los números, vamos a los números. ¿Cómo quedaría la tabla de promedio para arrancar el próximo campeonato si hoy terminara el actual? Fénix y Muniz, obviamente cero puntos, son equipos nuevos. Sportivo Barracas Bolívar tendría el más bajo promedio con 0.739. Si no es Sportivo Barracas Bolívar, será Puerto Nuevo, que de salvarse estaría con 0.667, el mismo promedio que tienen en la actualidad. De los equipos que dividen por tres temporadas, estaría Central Ballester con 1.017. ¿En puntos? En puntos. ¿Cuánto 60 sería? Puntos. Listo. Igual que Atlético Lugano, igual que Deportivo Paraguayo. Sí. La salvedad de Deportivo Paraguayo, que como todavía no jugó esta fecha, tiene apenas unas décimas más en el promedio. 60 puntos. ¿Con cuánto arranca Yupanqui? Yupanqui arranca con 77 puntos. Bueno, entonces la temporada pasada, la temporada que viene nos podemos un poco... Ya empezó, es preocuparnos para la otra. Exacto. La temporada que viene, si no es buena, en la otra arrancamos peleando los descensos porque... Se van los 61 puntos de la muy buena temporada pasada. Así que hoy por hoy la diferencia son 17 puntos, que tampoco hay que dormirse en los laureles porque con, por ejemplo, Paraguayo, que estaría peleando ahí abajo, hemos perdido esta temporada, 31 tiene Paraguayo, 16 tiene Yupanqui, hemos perdido 15 puntos. Ha de estar con cuidado. Te puedo dar una pequeña información de Patín. Deme. Patín, que todavía no arrancó la temporada oficial de la PAL, que es la liga donde compiten las chicas de patín artístico, cuya subcomisión maneja muy bien Mónica Signori, que le mandamos un gran saludo. Y las técnicas, bien digo, las entrenadoras, fueron a una clínica de patín en el Club Defensores de Podestá en Lanús. Ajá. Donde participaron patinadores internacionales y tomaron clase con Sara Locandro, que es la mejor patinadora artística del mundo. Para perfeccionamiento fueron Liliana Córdoba, que ya suma más de una década trabajando en el club como técnica del primer equipo de patín, Melina, asistente en escuela, y Roxana, que es madre y patinadora del club. Le deseamos toda la suerte esta temporada, que va a arrancar a mediados de abril, y que sigan siendo un jalón bastante fuerte en lo que es el patín metropolitano, por lo menos en la PAL Yupanqui. Muy bien, esa fue la última información de la noche de hoy. Hasta aquí hemos hecho la página de Yupanqui, no sin antes decirles que el sábado a las 16 horas enfrentamos a Ituzaingó en cancha de Liniers con este historial. Jugaron 10 partidos Yupanqui y Ituzaingó. Yupanqui ganó 1 y convirtió 10 goles. Empataron 3 veces y Ituzaingó ganó 6 con 18 goles. Yupanqui de local jugaron 5 partidos. Yupanqui ganó 1 y convirtió 4 goles, nunca empataron, y 4 ganó Ituzaingó con 9 goles, incluido la famosa tarde de los 4 penales. La única victoria trapera ante Ituzaingó fue el 3 de abril del año 2009 en cancha de Riestra, por la 27ª fecha del torneo 2008-2009, 1-0 con gol de Sergio Espíndola, Leo. Y queda aquel partido amargo de que perdimos el torneo a mediados del año pasado. Queda también ese partido amargo del penal inventado por Esker. Sí, realmente lo pifiaron. Que es más cercano ese. Exactamente, que nos fuimos con un empate del oeste, Leo. Bien, hasta aquí hemos hecho la página de Yupanqui. Nos reencontramos el próximo domingo a las 21. Gracias por haber estado del otro lado. Chau, chau. Guess you've been...